Claro. Y además le sumamos esto, de que deberíamos empezar a pensar en la participación y en que las audiencias públicas, la verdad, empezaran a tener carácter vinculante. Eso sería muy interesante, ¿no? En este caso, lo que se está resolviendo es una medida cautelar presentada por Protectora, la Asociación de Defensa del Consumidor, y donde va a estar presente el Poder Ejecutivo Nacional, Ecogas, que es la empresa, y Enargas, que es el ente regulador. Por eso pedimos el apoyo, porque en realidad nosotros estamos solos como una Asociación de Defensa del Consumidor y es muy difícil hacer frente a todos en conjunto cuando no tenemos el pueblo atrás, ¿no? Cuando no tenemos los usuarios reales atrás. Teniendo los usuarios, uno es mucho más fácil en estas audiencias defenderse, ¿no? Y defendernos. Tal cual que sería eso la tónica, defendernos, defendernos de estos que son finalmente, la verdad que hay, cuando uno ve los montos de la factura, es un grado de violencia realmente muy alto, ¿no? La verdad que en parte es violencia y en parte es una violación a los derechos humanos. Es decir, mucha gente son seres humanos que necesitan el calor, sobre todo los niños y los ancianos, por un problema de salud. Es decir, no se puede padecer frío cuando uno es chico o cuando es muy adulto o en su caso anciano, porque hay muchas enfermedades relacionadas al frío. Y entonces, por eso si uno ha ido ahora al Hospital Central, Lago de Mayor, a cualquiera de los hospitales, hay horas, horas y horas para poder entrar de urgencia. Y eso quiere decir que algo está mal, que algo que aunque lo quieran tapar con miles de carteles publicitarios, por otro lado está explotando, que es la gente no paga ya empresas de medicina prepaga, no puede pagar, se ha quedado desempleado y no tiene obra social, los centros médicos no dan abasto y terminan colapsando los hospitales. Y en eso nadie hace hincapié. Pero cualquier vida de un argentino es primordial. Es decir, es esencial que los gobiernos nos cuiden. Para eso se los vota y se les paga. Es decir, para que nos cuide, para que nos cuide de las empresas. Y como vemos que esto no es posible, entonces tenemos que salir y dar nuestro grito forma pacífica. Uno hace valer nuestro voto, nuestro derecho a defendernos, y en eso pedimos que participemos. Es decir, cualquier persona se toma un colectivo, esté en el centro, Pedro Molina de España, 10:30 de la mañana, ahí vamos a estar, vengan, participen. El año pasado lo hemos logrado, hicimos la marcha de las frazadas y la gente participó y se paró el aumento de tarifas en Mendoza. Ahora queremos hacer lo mismo. Mario, la propuesta es entonces, además de que se pare, también de que se los considera Mendoza como una provincia patagónica sería. Exactamente, porque esto que estamos viendo ahora es el principio del aumento. En octubre hay un nuevo aumento tarifario. Entonces, esto está programado para seguir aumentando en forma exponencial. Entonces, Mendoza encima se aumenta más por las diferencias tarifarias que son incorrectas. Por eso tenemos que trabajar en la justicia y lograr que la justicia imponga un cuadro tarifario igual que el de La Pampa. Tal cual. Bueno, Mario, no vamos a robarle más tiempo. Le agradecemos mucho su disposición para con nosotros. Le mandamos abrazos fuertes. Bueno, muchas gracias y contamos con su apoyo. Muchas gracias. Por supuesto que sí. Hasta la próxima. Chau, chau. Hasta la próxima. Ahí estaba Mario Vadillo, de Protectora, con la audiencia pública que va a haber hoy. Mañana. Mañana a las 11, y el caso está siendo evaluado por la Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza. Así que ahí, bueno, la invitación que él hacía para que se acercaran mañana todos los que quieran y todas las que quieran para poder comunicar el gran aumento que se está viviendo. Sí, el primero de este año y ya viene Se vienen otro. más. Se vienen más. Quédense tranquilos.